Omar Ferreira, intendente de Villajardino, bueno, un aniversario más del cuartel de bomberos, mucha emoción por retiros, por cargos tomados, y bueno, tres nuevas unidades. Bueno, la verdad que sí, un día muy especial y muy simbólico para nuestra localidad. La verdad, ver estos tres unidades nuevas en nuestra localidad nos llena de satisfacción y orgullo por el trabajo mancomunado que hace la Comisión de Bomberos y todas las personas que hacen posible esto. Hoy contar con esto, y lo estoy viendo, equipo 4x4, que nos viene tan, pero tan bien para nuestros incendios forestales, la verdad, yo creo que nos deja la vanguardia de cualquier localidad. Sí, obviamente, después de un año bravo en cuanto a incendios, seca, el tener equipamiento a la altura de la circunstancia nos deja mucho más tranquilos. Sí, totalmente, Alejandro. Nosotros vemos las dificultades cuando tenemos un incendio acá, que la gente cree que es algo menor, pero bueno, como yo siempre lo digo, más allá de las unidades, las vidas que deja cada uno de ellos, el compromiso de cada uno de ellos, y cada cosa que los bomberos traen acá, por un bien para la sociedad, para nuestra comunidad, y como ustedes lo saben bien, no solamente por el fuego, nosotros cuando tenemos un inconveniente de agua, están predispuestos a llevar agua a los vecinos, es decir, es un trabajo mancomunado que se hace día tras día. Sí, con problemas hídricos ya en todo el Valle de Punilla. Sí, la verdad es que es algo muy preocupante. Nosotros podemos decir que gracias a Dios estamos en toda la localidad con aguas, cortamos un barrio, damos lugar a otro abre, no tenemos presión porque la demanda, mira, estamos hablando ayer, voy a decir un número muy, muy avanzado, un solo barrio está gastando más de 2 millones de litros por día. Entonces, calculemos la cantidad de pozos que tenemos. Salió los inspectores a trabajar, mucha gente no se concientiza que está regando los parques, regando las veredas, es decir, no toman conciencia y sí voy a decir algo, mucha gente que viene de otras localidades a vacacionar o un fin de semana cree que tiene el derecho y no es el derecho. Muchos vecinos cuando van al inspector le dicen que él paga el año, el agua todo el año, pero es un problema social, un problema hídrico. Pero bueno, el concientizar cuesta mucho también. La foto de los ríos secos y del embudo del dique San Roque es pavorosa. No, Alejandro, hay lugares que no tienen agua ni para tomar. Acá los vecinos de la cumbre cortan el agua de las 8 de la mañana a las 19 horas todos los días. Bueno, históricamente, es decir, no es de ahora. Pero bueno, esta problemática nosotros la sufrimos también. Hoy podemos decir que gracias a Dios nosotros tenemos todo funcionando. Pero no demanda. Y el problema también que no es menor es PEC. La verdad, cuando EPEC también nos corta el suministro, nos deja sin las bombas funcionando y después nos recuperamos mal los tanques. Bueno, a tratar de solucionar esto, ahora se nos viene la temporada, tenemos que trabajar todos para que la temporada sea lo mejor posible y muchas gracias por asistir, Omar. No, gracias a vos, Alejandro, por estar presente siempre. Sí, yo creo que va a ser una gran temporada. Muchas gracias. Cumpleaños del cuartel, aniversario y bueno, Walter Moreno, ¿cómo te nombramos ahora? Antes eras oficial inspector, ¿ahora? Oficial principal. Oficial, felicitaciones por el cargo, Walter. Gracias, Ale. Para que se entere la gente, primero está Germán Barreda, que es el jefe del cuartel, y el segundo cargo sos vos. En este momento sí quedó, la jefatura de cuerpo activo quedó conformada por Germán, que era antes principal, y decidimos pasarlo a subcomisario, y bueno, yo como segundo jefe y oficial principal. Y bueno, también tenemos una jubilación, se nos ha ido una compañera que bueno, le ha dado mucho a la institución y muchos años de trabajo. Por supuesto, la verdad que es doloroso despedirla, sí. Aunque sabemos que la vamos a tener siempre ayudándonos, tal vez desde otro lado, ya no como bombera, pero te aseguro que cuando uno es bombero te tira el sentimiento y más de una vez la vamos a ver inclusive vestida de bombero y saliendo a las emergencias, porque bombero se lleva en el corazón. Y Patricia lo tiene muy grande el corazón, así que imagínate cómo lo lleva. Estamos hablando de Patricia Bobato, que, bueno, también lo que puede es brindar su experiencia, porque todos estos años de acá del cuartel y el servicio le han dado una caparazón muy grande como para poder explicarle a todos cómo funciona todo esto. Por supuesto, 32 años de servicio en la espalda, tiene mucho para brindar, para ofrecer y para contar, aconsejar, tiene un montón de cosas, Patricia, buena para venir y seguir sumando. Walter, bueno, la sorpresa son las tres unidades nuevas, estaba mirando recién la Renault con esas ruedas y esa transmisión como para poder meterse en cualquier lado, la verdad, describinos un poquito cada una y cuáles son las posibilidades que tienen de trabajo. Bueno, mira, lo primero tenemos que agradecer a TCJ de la provincia, con que nos ha conseguido un camión Iveco que lo vamos a usar netamente para logística y movimiento de cosas, hasta que veamos qué otra función le podemos dar en el cuartel. Con respecto a las dos autobombas, son dos autobombas 4x4, una es Renault, estilo Camiva, si bien tiene otra bomba, no es Camiva, pero es el estilo Camiva, es un camión netamente forestal, va a poder trabajar en cualquier incendio forestal de nuestra jurisdicción y de las localidades que nos requieran una colaboración. Y el Majiru también es un vehículo 4x4, no es tan alto como el Camiva, pero también va a poder trabajar en lo que es incendio forestal e inclusive urbanos. Con esos camiones 4x4, la circulación en ruta es lenta, o sea que va a haber que tener mucho cuidado en el momento de transportarlos, ¿no? Mira, son vehículos que tienen un gran motor, y te digo que no es tan lenta la circulación para lo que es un camión. Podemos hablar de unos 80, 90 kilómetros por hora. Obviamente que son vehículos en emergencia cuando van a esa velocidad, pero los choferes nuestros son bastante prudentes y van a respetar normas de tránsito y todo, y van a circular, te diría que a menos velocidad de lo que a veces permite el camión, ¿no? Walter, bueno, ya estamos con un sistema muy acondicionado a la actualidad que se necesita. Somos uno de los cuarteles vanguardias en el Valle de Punilla. Por supuesto. Y la idea nuestra es llevar bien alto a Villa Sardino. En estos 2 meses y medio que estamos de gestión con Germán, hemos logrado esto. Esperemos que con el tiempo y siguiendo con la ayuda que nos dan los bomberos, porque los chicos le han puesto todo, vamos a hacer grandes cosas. Seguramente en los próximos festejos vas a seguir contando que vienen nuevas cosas. Me alegro mucho. Felicitaciones por cómo quedó el cuartel por adentro, los vestuarios, todos los nuevos dormitorios. Recién estaba haciendo una recorrida. Ha cambiado muchísimo el cuartel en estos últimos 6 meses, y para mejor, y para la mejor comodidad también de todos ustedes que están metidos acá adentro muchísimas horas por día. Tal cual. Simplemente mejorar la casa de uno para que todo el personal esté cómodo y pueda realizar todas las tareas acá lo más confortable posible. Muchas gracias, Walter, y felicitaciones. Por favor, gracias a ustedes. Mucha emoción en este nuevo aniversario del cuartel de bomberos 77 Villa Sardino. Bueno, con nuevos cargos, con nuevos jefes, y el jefe principal, Germán Barrera, felicitaciones por tu nuevo cargo. Gracias, Alejandro, ¿qué tal? Bueno, más que nada agradecerte y agradecerle a la comunidad que está acá presente acompañándonos. Es importante ver esto, el apoyo y el agradecimiento es el espíritu y el motor que tenemos para seguir realizando nuestra tarea. Y bueno, esta nueva casa, este resurgir, queremos que sea partícipe toda la comunidad, ex bomberos, todos los que quieran ayudarnos, están las puertas abiertas para que crezca esta institución. Bueno, Germán, un cuartel remozado, no solamente las autoridades. Bueno, felicitaciones a vos y a Walter por estos nuevos cargos. Y bueno, gente que también que se va, como Patricia, que ha dejado muchísimo acá en el cuartel. Pero bueno, el cuartel se remozó, oficinas nuevas, tenemos vestuarios nuevos, vestuarios para mujeres, para varones, pintura nueva, y 3 unidades que recién Walter las describía, que vienen muy bien como para tener un equipo a punta de lanza en el Valle de Punilla. Sí, esa es la idea, empezar a planificar estratégicamente para el riesgo de interfaces. Nosotros tenemos 2 zonas muy complicadas, que son los Quimbaletes y la Punilla, y bueno, queremos darle prioridad a eso, a proteger las viviendas, sobre todo las viviendas en la época de la temporada de incendios. Y referente a Patricia, sí, se nos va de cuerpo activo, pero no se va de la institución. Ya a la brevedad se enterará la comunidad, estará ocupando un rol también dentro de esta institución, afín justamente a sus capacidades y lo que siempre ha dado a este cuartel. Germán, bueno, obviamente el cuartel está a la altura de las circunstancias. Hace un par de meses que ustedes están interviniendo activamente, no solamente en la parte de bomberos, sino Protección Civil de la provincia ha estado muy presente en estos últimos momentos. Sí, así es. Esta nueva gestión encaró también todo lo que es gestión de riesgo con cierta prioridad. se llamó a IDECOR y a la Dirección General de Protección Civil para poder confeccionar el mapa de riesgo en dos etapas. Primero es un mapa de riesgo de incendios de interfase y la segunda etapa va a ser un mapa de riesgo para crecidas e inundaciones que también son propicias acá en la comunidad. Germán, recién hablamos que el intendente, bueno, una emergencia hídrica impresionante en todo el Valle de Punilla. Las fotos ayer del embudo en el dique San Roque causan estupor. Vamos a tener una temporada de verano muy complicada y vamos a tener que estar muy alerta, tanto ustedes como bomberos, como nosotros como Defensa Civil y prensa. Sí, sí, así es. Estamos muy preocupados, pero estamos ocupados también en el tema. Nosotros estamos viendo posibles reservorios de agua si se vuelve a desatar alguna temporada de incendios, ya que esto no ha finalizado en realidad todavía. Con estas temperaturas seguimos con un riesgo altísimo de incendios. Así que ya estamos analizando alternativas, puntos estratégicos para atenderlo lo antes posible si llega a darse, esperemos que no, una emergencia. Y en cuanto al personal activo del cuartel, veo que somos muchos. ¿Cómo están? ¿Están preparados para esta nueva temporada? Que obviamente hay que cuidarse también mucho, porque los golpes de calor no discriminan, siendo ni bombero ni una persona civil. Es una realidad. Hemos creado en esta gestión también un departamento de sanidad que va a estar justamente atendiendo todas estas cuestiones, preveyendo para los operativos estas situaciones. Hay un departamento nuevo de logística también para cubrir racionamientos y estas contingencias cuando se salen a estos operativos o incendios. Y bueno, vamos a ver cómo nos da resultado, esperemos que sean buenos, toda esta planificación al respecto, ¿no? Se ha comprado, como anunciamos, mucho EPP, equipo de protección personal para incendio forestal, y estamos a la espera de que llegue, después que se destraben las importaciones, que llegue equipo de Europa, de Escocia precisamente, que es material para protección de incendios estructurales. Bueno, la comunidad de Villa Yardino se va a encontrar con un nuevo cuartel, con caras nuevas y caras viejas, caras conocidas y caras no, pero con una operativa totalmente más profesional. El cuartel se ha profesionalizado muchísimo en todo tipo de aspecto. Soy testigo porque vengo acompañándolos hace mucho. Y bueno, las personas que quieran interiorizarse, las puertas del cuartel están abiertas. Es más, están abiertas también para recibir nuevos aspirantes o bomberos con experiencia. Esto es un cuartel de la comunidad y para la comunidad, así que las puertas están abiertas. Nosotros tenemos un plan de capacitación para hacernos año a año más profesionales. Lo pide la normativa, lo pide la sociedad, lo demanda las contingencias. Germán Barrera, muchísimas gracias y que sigan los éxitos. Gracias a ustedes, gracias por acompañarnos y bueno, como dijimos recién, las puertas abiertas para lo que necesiten. Marcelo Sornadas, director de Protección Civil de la provincia. Bueno, bienvenido acá al cuartel y a festejar este nuevo aniversario. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias. Sé que siempre los aniversarios son momentos cumbre para las instituciones, porque ahí es donde se recuerda cómo se inició todo esto. Bueno, obviamente hay emoción, hay nuevos cargos, hay gente que deja sus cargos por jubilación y también hay tres nuevas unidades que nos vienen muy bien para combatir las catástrofes y los incendios que pueda haber en la zona. Sí, eso siempre fue una política de Estado del gobierno, más allá que esto fue conseguido, ¿no es cierto?, propio, que también tuvo la Nación, o sea, los distintos aportes que va haciendo la Nación y la provincia, lo que van permitiendo más su gestión, que hacen en forma interna, lograr este tipo de cosas, ¿no? Marcelo, bueno, todo esto viene a paliar una problemática que vamos a tener toda la temporada, que es una seca, posibilidad de incendios, crisis hídrica. Recién el intendente nos decía que muchos de los pueblos de acá de la zona no tienen agua durante el día. Va a ser una situación difícil durante todo el verano. Sí, lo que se venía siguiendo hasta ahora con los pronósticos y meteorología siempre es probabilidad, es que nosotros estamos observando que llegando febrero empieza a regularizarse. ¿Qué quiero decir con esto? El clima de Córdoba comenzaba a llover septiembre, octubre. Eso permitía que las cuencas tuvieran absorción y después lo que lloviera permitía subir los niveles. Lamentablemente eso no se ha dado. La condición es crítica porque es obvio que el desarrollo urbanístico cada vez es mayor y bueno, es a lo que se van a enfrentar y nos enfrentaremos nosotros como Defensa Civil ahora en la temporada, ¿no? Las fotos ayer del embudo del dique San Roque y de los ríos secos causa de estupor. Mira, yo lo pude ver a eso en el año 86. Estamos hablando de que un fenómeno similar se dio y ya estamos hablando más de 30 y pico de años. Entonces, bueno, evidentemente que cuidar el agua es un recurso no renovable. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que es un recurso no renovable. Entonces, bueno, restringir al máximo, ¿no es cierto?, hasta que se normalice la situación. Y con olas de calor intensa como la que estamos viviendo ahora, con posibilidades de golpe de calor, hay que cuidarse mucho también de todo eso. Sí, esta situación que se ha dado, por ejemplo, ha desatado ayer un problema, un evento adverso, lo estamos terminando de evaluar, de si es viento fuerte por la velocidad del viento o un tornado, que fue en la zona de Río Primero. Entonces, bueno, digamos que la situación se va complicando en la atmósfera, así que bueno, hay que tener las precauciones en el caso. ¿Se vieron voladuras de techo? ¿Hubo heridos o personas que han perdido su vivienda? Sí, lo hubo. La parte de los heridos han sido politraumatismo leve, que fueron atendidos por el mismo lugar. Lo importante descartar es cómo las comunidades vecinas fueron en ayuda a esa localidad. Y que bueno, todavía están trabajando, va a ser largo la reconstrucción, ¿no? Muy difícil todo porque obviamente esto no termina ahora con esta voladura de techos. Vamos a tener eventos adversos, posiblemente también alguna tormenta fuerte, y con la poca absorción que tenemos en el suelo, corre el agua muy rápido hacia los ríos y puede haber crecidas. Ya inclusive lo hubo ayer, hubo unos ciertos milimetrajes en las cuencas altas, pero no alcanza, ¿no es cierto?, con todo el nivel de bajante que tiene, ¿no? Marcelo, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Estamos con Mario Sáenz de la agrupación Serrana acá en el festejo del aniversario del cuartel de bomberos. Bienvenido y muchas gracias por asistir. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la entrevista y un gusto estar en este cuartel. Mario, bueno, estamos viviendo una situación límite en cuanto a la sequía, a los golpes de calor. ¿Cómo vienen ustedes preparándose para esta temporada? Y mira, nosotros tenemos un grupo por sí, por zona de riesgo, en cada uno de estos cuarteles de Punilla sobre todo, donde está preparado constantemente, están a 8 horas al día el servicio, aparte del voluntariado, ¿no? El tema hídrico es un tema que compete mucho a las cooperativas de agua y a las municipalidades. Los bomberos no tenemos que ver con eso. Prestamos el servicio por una necesidad de la gente, pero nuestro servicio es apagar fuegos y salvar vidas. Y en cuanto a abastecer los tanques de los camiones y tener la reserva para poder llegar a algún incendio, ¿cómo lo prorrogan en el tiempo? No, eso lo hacemos aparte. Nosotros tenemos por lo menos el cuartel de La Falda y creo que el Jardino también, son bocas especiales que tenemos para nuestros vehículos, ¿no? Nosotros no podemos estar sin agua, que es el elemento fundamental para nosotros. Pero por ahí sí, dejar de abastecer a los tanques domiciliarios en este momento para poder dar prioridad a los hospitales, a los centros de salud, a los colegios. Totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos prioridades que es sobre todo salud y sobre todo la gente que menos posibilidades tiene de abastecerse de agua. A partir de ahí todo lo demás. Pero son prioridades y son prioridades que no tendríamos que estar nosotros, que tendrían que ser los municipios y a su vez las cooperativas o las fuentes de agua que tenga cada uno de los municipios de cada localidad, ¿no? Mario, bueno, recién empieza esto, o ni siquiera estamos en el comienzo del verano, faltan algunos días para el 21 de diciembre. ¿Cómo se preparan para llegar hasta marzo con el turista, con la gente del pueblo y con la posibilidad de incendios latentes? Es terrible, sinceramente, porque hoy nuestra época de fuego siempre fue aproximadamente desde julio, agosto hasta noviembre. Hoy se ha extendido todo eso por los cambios climáticos propios del mundo. Entonces nosotros estamos al servicio constantemente de esos fuegos. Hemos tenido fuego en La Falda, tenemos un fuego la semana pasada en Huerta Grande. Entonces tenemos que dejar los servicios de agua hacia la comunidad para tener nuestra función, que es la fundamental, y apagar los fuegos. ¿Cómo se lleva adelante los trámites para hacer el destacamento en Huerta Grande? Hace como 6 meses que se venían charlando. ¿Hay alguna novedad? Mira, hace más de 2 años que venimos hablando del destacamento de Huerta Grande. Y nosotros con el intendente hablamos de la posibilidad de que si él quería, nosotros le damos todo lo que es formación hacia ese destacamento. Lo que nosotros no le podemos dar son los elementos. Esos elementos lo tiene que comprar el municipio o la provincia en su caso, pero con todo gusto que se abra un destacamiento en una jurisdicción y por sobre todas las cosas, yo soy presidente de la Falda también, y una jurisdicción compartida con Jardino. Claro. Tenemos la mitad de Huerta Grande La Falda y la mitad Jardino. Son problemas conjuntos, por eso hablaba en el discurso que yo di, el trabajo en conjunto que hacemos siempre. Es el único pueblo grande que no tiene destacamento de bomberos. Después, bueno, San Esteban es más chico, Los Cocos tiene su cuartel también. Sí, estaría bueno que tanto San Esteban como Huerta Grande en el futuro puedan tenerlo. Totalmente de acuerdo, porque es una ayuda hacia el sistema. Mario, muchísimas gracias por venir y por la entrevista. No, muchísimas gracias a vos por poder dar a conocer muchas veces la realidad que tenemos los bomberos.